Bueno, yo me imagino en más de una casa en este momento que están escuchando la radio, algunos le podemos poner nombre y apellido, rostro, cómo están conmovidos porque estamos escuchando la canción de Huracán Buceo, ¿no? Y que nos lleva a nosotros, con muchísimo gusto, a conversar con Javier Valdriz, que es el presidente de Huracán Buceo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, Ángeles. Buenos días, Hernán. Un saludo para el staff, para toda la audiencia y bueno, feliz de poder dialogar con ustedes. Bueno, es real, le comentamos Javier, que tenemos oyentes que son muy, muy hinchas de Huracán Buceo y que hace algunos días nos dijeron lo que se viene, las actividades que tienen ustedes previstas, que eran para ayer, pero obviamente por las condiciones del clima que se estaban previendo hizo que se corrieran una semana más, pero que son muy importantes para el club, ¿verdad? Sí, es verdad, como tú dices, primero destacar lo que ha sido la parcialidad, que se ha mantenido firme a través de sus colores, a pesar de las vicisitudes que ha vivido la institución. Y con relación, se hizo un cambio de fecha para llegar un poco más más prolijos todavía aún a lo que va a ser un reencuentro con nuestra casa, con nuestro parque Huracán. Ahí está, es la reinauguración del parque. Exactamente, yo te diría que hace, no quiero decir la fecha errada, pero creo que cerca de 9 años, 10 años que no se compite oficialmente allí. Ah. Huracán Buceo va a volver a utilizar su campo deportivo, y para todos los hinchas de Huracán, para todos los parciales, para los exfutbolistas, para todos aquellos que alguna vez pudimos pisar el escenario, nuestra casa, y nosotros estamos felices de poder volver a invitar a todo el mundo a compartir con nosotros esta alegría. Claro. ¿No se pudo usar porque era por condiciones del campo, por cuestiones que pasan en todos los clubes? ¿Por qué fue? Bueno, digamos, un sinnúmero de situaciones. El club estuvo durante 18 años en un concurso de acreedores que se cerró hace unos 15 días atrás. Estuvo sin competir en los últimos 20 años, compitió 2 años en segunda división y este va a ser el sexto en la divisional tercera, la división amateur. Todos esos años hicieron que el escenario en sí se fuera deteriorando. Cuando asumí el 8 de enero del 2020, los muros que daban hacia la radio estaban en el piso, los alambrados estaban prácticamente todos destruidos. El piso en sí estaba en mal estado, los vestuarios, las tribunas estaban llenas de pastizales, de chircas, y todavía estamos en obra. Claro. Por suerte se ha hecho un gran trabajo con la ayuda de la intendencia, fundamentalmente de la alcaldía, del Zonal E, de la señora Mercedes Ruiz, que nos ha dado una mano importante, y fundamentalmente de proyecto que se presentó en la AUF, que la AUF ha colaborado con nosotros. Evidentemente hoy Huracán Buceo no tiene la espalda económica para reactivar eso, pero nos han dado una gran mano y nosotros estamos dispuestos a retribuirlo. Y esto es ha sido el trabajo de mucha gente, y bueno, que empieza a rendir su fruto, ¿no? Porque esto no tiene que terminar acá. Me imagino que esto habrá llevado también a un contacto nuevamente o a buscar el contacto con los socios. ¿Cómo ha sido ese trabajo con los hinchas, con la gente que se ha ido de la zona hace muchos años, pero sigue siendo primero que nada de Huracán Buceo? Bueno, estamos en ese trabajo, en esa lucha. Yo creo que todas las instituciones necesitan que sus simpatizantes, que sus hinchas se hagan socios. Más allá de la parte económica, difícilmente hoy los clubes se sostengan con las cuotas sociales, ni siquiera los de mayor arraigo, pero es importante que el socio esté, que el socio participe, que el socio esté atento a lo que hace la directiva, que me controle, que controle nuestra directiva, porque han sucedido en estos últimos muchos años, 30 años, situaciones que han generado el momento actual. Entonces, es importante que el socio esté presente. Reitero, la cuota social son 250 pesos por mes, no es una fortuna, pero lo más importante es que la presencia del socio sea para fiscalizar, para dar apoyo, porque es importante que la directiva se sienta apoyada, para acompañar o para disentir en los trabajos que uno hace. Claro. Y no caer en... porque uno ve clubes de muchos años, ¿no?, que terminan en manos de empresarios que compran un club, que compran el otro. Yo que sé, hay barrios que se han visto con mucha preocupación por esto, ¿no? De que ya no es lo mismo. Sabe que su cuadro va a jugar, pero ya no es lo mismo. Sí, a ver, es difícil sostener un equipo, por más de que nosotros tratamos de tener una economía, llamémosle, de gasto cero, sí, cosa que es imposible. Nuestro equipo hoy es absolutamente amateur. Los chicos juegan por amor a la camiseta y por amor a una oportunidad en el fútbol, porque Huracán Buceo sigue teniendo nombre y apellido. Y evidentemente que las posibilidades de gerenciamiento y las posibilidades de sociedades anónimas deportivas estarán a la orden del día. No todas son malas, no todas son buenas. Hay que estar atentos a lo que es asociarse con gente que más que nada sea de fútbol y que entienda lo que es el fútbol y que entienda lo que es el sentimiento y la pasión del hincha por su equipo, ¿no? O sea, por los colores, por el respeto al escudo, por el respeto a la bandera, el respeto a la camiseta. Hoy tenemos que trabajar, estamos recién recuperando la firma y recuperando la posibilidad de tener una cuenta bancaria. Han sido años muy duros, muy difíciles, pero que esas dificultades no nos tienen por qué privar de ver con optimismo y con alegría el futuro y confiados en que la gente, que el hincha nos va a ayudar y nos va en ancas a su pasión sacarnos adelante. Claro. Va a haber una actividad muy importante este próximo domingo, que es la reinauguración, con shows, con muchas cosas, va a haber premios, va a haber sorteos. Cuéntenos un poco de esto. Bueno, primero decirte que perdimos un gran valor como es Tabaré Cardozo, que es hincha de Huracán, porque digamos, al postergar él tuvo que viajar. Claro, era Tabaré. Ayer y ayer podía, pero no en la próxima, seguro. Exacto, pero quiero destacarlo porque Tabaré va al Teatro de Verano y canta con la camiseta de Huracán, sí, por debajo de su uniforme, como Petru Valesky, que va a estar, como muchos, como Capitón Larraura, con su Jambo Genia, que a pesar de los pesares siguen diciendo que son hinchas de Huracán Buceo. Digamos, han mantenido la bandera en alto. Ellos van a estar, va a estar la Sandonga, Diana Sacía y Matías van a cantar. El partido de fútbol, que en definitiva somos un equipo de fútbol, vamos a enfrentar a Bellavista, otra institución de mucho nombre. Exacto. Hay una final muy famosa en el 68 que yo creo, preguntaría a todos los quienes a tus escuchas, ¿cuántas finales de la B se recuerdan? Y esa es inolvidable, se llenó el centenario. Ambas instituciones han quedado en ese sentido hermanadas deportivamente en la historia. Y hoy nos encuentra a los dos luchando por volver a los sitiales de privilegio. Agradecerle a la gente de Bellavista, a los papales, de que puedan compartir nuestra fiesta. Claro. Javier, se resume para un diálogo en radio en pocos minutos, pero Huracán, por lo que creo que algo mencionabas vos, viene de una lucha en estos años. Además de lo deportivo, hay partidos muy difíciles que se juegan fuera de la cancha en lo económico, y dijiste en abril ahora se logró culminar toda una batalla que venían dando desde hace años, ¿verdad?, que los tenía condicionados como club. Bueno, te diría que menos, sí, quizás a fines de abril. Sí. Primeros días de mayo. Se cerró un concurso de acreedores que duró 18 años. En el momento que se cerró, la doctora Longoni dijo que es el concurso de acreedores más largo de la historia. Se perdió la sede social porque se alcanzó, trepó una deuda de 4 millones de dólares, cerca de 6 millones de dólares de deuda de contribución inmobiliaria, y una deuda que se exonera, la intendencia exonera a los clubes deportivos, pero hay que hacer las gestiones. Ha habido de todo. Entonces, yo lo primero que tengo que decir es que voy a mirar hacia adelante y que vamos a mirar con alegría la fiesta del domingo. Pero no se puede olvidar, hay una frase que es muy del país, que es muy de la historia, que el que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Pero no es este el momento. Considero que hubo todo tipo de situaciones y hay que mirar para adelante. Hay que recordar a los que le dieron la vida por el club, a los Mario Míguez, a los Nito Gallego, a los Berberian, a los Rubén Morales, a los Bicho Vázquez, a los Palermo, que con errores y aciertos dejaron la vida por sus colores. Entonces, vamos a mirar a ellos, vamos a tratar de aprender de ellos, vamos a pedirle al hincha que demuestre una vez más su cariño, y vamos a pedirle al hincha que nos lleve adelante, que nos impulse, que demuestre que somos Huracán. Claro. Hay una entrada de 250 pesos que habilita a participar de toda esta actividad que empieza a la 1:30 de la tarde, ¿no? Sí, aproximadamente a esa hora es que va a empezar. La idea no es la de recaudar, pero sí la de cubrir los gastos que va a tener, sí, claro, la fiesta, ¿no? O sea, que queremos que sea una fiesta para el barrio. El barrio está alegre, está feliz. Hace un tiempo atrás inauguramos un salón multiuso. Multiuso, exactamente, con el nombre de Graciela Ortuño, una gran luchadora que ayer hizo un año que dejó de acompañarnos, hoy nos acompaña desde el cielo. Y allí hay una academia de boxeo, hay cerca de 120 chicos, niños, niñas que van todos los días a hacer deporte, con una comisión de padres que les brinda alimentos, que les brinda una especie de olla popular, que les da una canasta para que lleven a su casa, que el otro día lo fui a ver competir en el Continental, y de la mano de Juan Petraca. Participamos en el fútbol de playa, en un convenio con los chicos del Uruguay Buceo. La verdad que los chicos dejaron todo por la camiseta, inclusive dos de ellos fueron citados a la selección sub-20 y salieron campeones en Argentina. Estamos participando con un equipo de básquet en un torneo amateur, en la Liga ACB, y vamos a participar con toda nuestra dignidad y con nuestra ilusión en el torneo de la C, sabiendo de que somos un club de fútbol, pero que somos un club social y deportivo, que también tenemos que atender lo social. Está muy bien. ¿Se va a presentar la indumentaria 2022 también? Sí, se va a presentar la indumentaria para que el hincha la vea, para que, bueno, evidentemente todos, de una manera u otra, todos los clubes hoy tenemos una especie de merchandising, y bueno, esperemos que les guste, esperemos que el hincha pueda volver a calzarse la camiseta. Muy bien. Bueno, las entradas para todos los que son de Huracán Buceo, pero también para todos los que quieren acompañar esta idea del club de barrio, con este enfoque que estaba diciendo Javier, se pueden sacar en Red Tickets, en locales de Red Pagos, y también hay un número de teléfono al que se puede llamar por la entrada, que es el 097-055-596. Cualquier cosa, si no les doy el tiempo a apuntar, llaman y se los decimos, para poder sacar la entrada y el domingo poder disfrutar de esto, que seguramente va a ser una actividad de muchas horas. Nombrabas allí a Petru Valensky, que va a estar con Fito Gali. Hay conductores de la actividad también. Va a ser una actividad con todo. Por supuesto. Yo nací en el Buceo, vi aquella famosa final. Recuerdo a los nuevos Saltimbanqui, a los Jokers ensayando en el, lo que era la sede, en el castillo. Digamos que Huracán Buceo es un sentimiento popular, un sentimiento que corta todos los segmentos de la sociedad, y que deseamos que todos se puedan sentir felices de estar con nosotros, de acompañarnos y de, fundamentalmente, de obligarnos a ser cada vez mejores. Muy bien, muy bien. Bueno, acá hay un saludo de Inocencio a Javier. Gracias por la entrevista. Arriba el Ura, dice. Por supuesto que en la semana vamos a tener algunas entrevistas más con los socios, así que con los hinchas de Huracán. Así que por hoy agradecemos, Javier. No, el agradecido soy yo a ustedes. Agradezco a Inocencio, que es un hincha fiel, de esos que da la vida por el club. Al igual que otros tantos, como Eduardito Cabrera, como Fidel Fernández, como Jonah, como Walter, porque los que están trabajando en la cancha son hinchas. No me quiero olvidar de algo, te pido un segundo más. Sí, claro. Hay tres o cuatro muchachos futbolistas que han ido gratis, a pintar, a tirar tierra, a limpiar, a barrer. Facundo Pérez, Santiago Sosa, Pío Rivero, que van por amor a la camiseta. Sin duda. Entonces, le pido, sé que no todos podemos, que trabajamos, que tenemos nuestras actividades, pero que el hincha valore eso, que valore que estos chicos van a jugar por la camiseta, que el cuerpo técnico también, y que lo necesitamos a todos. Bueno, un saludo, felicitaciones por todo esto que está sucediendo. Estaremos promoviendo esta actividad de aquí al próximo domingo. Bueno, yo le agradezco a ti, Ángeles, a Hernán, a todo el staff, por esta promoción, que es muy importante para el club, y que poder transmitir nuestra felicidad de poder volver a nuestra casa. Por supuesto, están invitados, y agradecer toda la promoción que nos da. Muy bien, hasta la próxima. Hasta la próxima.